Nosotros somos una empresa de GGM de Las Flores, el cual el dueño es Guillermo Botelli, y venimos con una situación ya declinable de hace 5 años, pero la cual hace 6 meses empezó ya a tomar una gravedad importante con respecto a allá directamente al incumplimiento de los salarios, mediante infinitas audiencias que tuvimos durante estos meses que te mencionaba. Siempre buscamos preservar la fuente de trabajo, que la fábrica se reactivara. Fuimos suspendidos durante ese periodo de 4 o 5 meses. Se buscó de todas formas y de todas maneras poder poner en funcionamiento y productivamente la empresa, pero lamentablemente, debido a la cantidad de irregularidades que este dueño tiene en todos los ámbitos, como es el no pago la FI, no pago el ARBA, no pago los empleados, no pago proveedores, se hizo imposible lo que se iba a llevar a cabo, que era un crédito hipotecario con el cual se iba a pagar la deuda de la gente. Eso se fue a la borda debido a lo que yo te mencionaba anteriormente, un empresario bastante conocido por haber estado cumpliendo sus tareas en la Alpargata y haberla fundido. Y bueno, hoy la situación es que se están agotando las instancias administrativas, con lo cual en pocos días ya se va a determinar la quiebra de la misma. Y bueno, hay un grupo de compañeros que están en lo que es el comedor de la empresa haciendo una ocupación, esperando la resolución y también la esperanza de poder convertir esta empresa en una cooperativa textil. Claro. Gregorio, por la información que tenemos aquí, el total de trabajadores y trabajadoras es de 260, ¿esto es correcto? Son 260 trabajadores, sí. Y y suponemos, además, que bueno, que hablamos también de 260 familias atrás de esos trabajadores a la espera de una resolución. Sí, no solamente la familia, sino que a todo aquel que conoce Las Flores, se sabe que es una ciudad medianamente chica, y el impacto social y económico que ha tenido esto en nuestra misma ciudad ha sido realmente grave desde lo económico, porque promediamos aproximadamente que hace 5 o 6 meses que están falta de circulación entre 5 y 6 millones de pesos. Claro, sí, claramente es una situación muy muy complicada y muy compleja la que están planteando, la que nos estás comentando. Ustedes también desde ATE están acompañando este conflicto y generando algunas instancias y acompañando además en la mediación, ¿esto es así? Sí, en el caso personal, en el caso mío, hace 5 meses que mediante el municipio de acá de Las Flores, a través de Ramón Canosa, que es el intendente, empecé a hacer una ayuda social con todos los empleados. Eso significaba pagar la luz, alquileres, ayudas por parte de alimentos, todo ese tipo de gestión que hacía que, bueno, que se pudiera paliar un poco mejor la situación que estábamos viviendo. Subsidios en su momento. Y hoy los empleados lo único que están percibiendo es un repro de 3.000 pesos, que es un repro que se sabe que siempre se da en condiciones normales de una empresa. En este caso se ha hecho una excepción porque la empresa obviamente hace ese tiempo que no está produciendo y no le correspondía, pero debido a la crisis se está percibiendo en este momento por 3 meses y 3 meses más. Quería preguntar si tienen algún tipo de red de contención por parte inclusive de asociaciones sindicales, movimientos sociales, inclusive partidos políticos por fuera de Las Flores, si están logrando trascender, digamos, las fronteras de la ciudad de Las Flores para hacer este caso un poquito más provincial, si se quiere. Sí, a nivel provincial y a nivel nacional lo que se gestiona son ayudas sociales, como la que te he comentado. En este momento se termina de gestionar una tarjeta Más Vida, que se va a llamar, de 1.000 pesos para todos los trabajadores durante 6 meses, arriba de esta repro que se está cobrando, y unos 25.000 kilos de mercadería, que sería para más o menos 3 meses, y a la espera de la resolución de cómo termina esta situación. Nosotros el último viernes habíamos tenido una audiencia en la cual el dueño tenía que concurrir, y lamentablemente no concurrió. Entonces ya se está pidiendo que se lo vaya a buscar vía policial, ¿no? Bueno, la verdad es que desde acá les hacemos llevar nuestra más fuerte solidaridad con respecto a la situación que están viviendo, y no sé si se puede, digamos, hacer algo desde aquí, desde la ciudad de La Plata, si ustedes están llamando de alguna manera a actos de solidaridad y que podamos decir a la audiencia, digamos, este tipo de manifestaciones. Sí, nosotros estuvimos prácticamente hace casi un mes cortando la ruta 3 en forma de protesta, donde inmediatamente por ahí tuvimos alguna esperanza de respuesta a nivel provincial, a nivel nacional. Lamentablemente no se llevó mucho a cabo lo que nosotros esperábamos de esa medida, ¿sí? Realmente lo que el trabajador quería era que hubiera una esperanza de poder que alguien se hiciera cargo de la deuda y poder volver a su trabajo y reactivar la empresa. Y los días fueron pasando y finalmente se tomó esta medida tan angustiante, ¿no? Después de tantos meses, terminar de esta manera es un reflejo muy claro de lo que fue la eje TIC. Claro. Sí, tal cual. Muchos trabajadores ya lo han vivido en aquella época, en el 2001. Hay muchos trabajadores que vuelven a pasar lo mismo, y la verdad que es una desilusión, un cambio de vida brusco, volver, revolver toda esa historia. La verdad que es muy triste.